Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, rockeros y rockeras? Y bienvenidos a esta nueva emisión, la número 52 que nos ocupa, como sabes, esta emisión de 120 minutos llamada La Hora del Rock, donde damos cabida al mundo del heavy metal, del rock duro. Hoy comenzamos con un grupo de Grenoble, de Francia, con ese Slazy super potente y vacileras. Ellos son los Black Rain, el nuevo lanzamiento que ha salido hace unos días, el llamado Dying Breath, una banda que lidera la cantante. Bueno, pues hay que decirte de que el grupo ha tenido grandes momentos buenos, porque esta banda lleva ya tiempo en la carretera. Concretamente son del año, pues te diría, bastante tiempo. Desde el año 2003 comienza la banda a coger fuerza en Francia y poco a poco se está dando a conocer en todo el mundo. Por eso hoy aquí comenzamos esta Hora del Rock con este grupo, Black Rain y su Slazy Super Vacileras. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y como sabes estamos emitiendo este programa para el grupo AMSC y emisoras y emisiones en diferido. Aquí el heavy metal y el rock duro para ti en estas dos horas de pura magia radiofónica. Y seguimos, por supuesto, con más música y más novedades. Escuchas y sintonizas La Hora del Rock. Gracias por estar ahí. Cada día sois más y lo demostráis en el WhatsApp, en el email y a redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Este programa radio es que nos gusta trasladarnos por toda Europa. Hemos estado en Francia, ahora estamos en Suecia con este grupo que, bueno, también tiene ese hard rock potente, ácido y corrosivo. Su nombre es Dit Rata, Ratas Sordas. Y este fue el tema que lanzaron hace un tiempo en formato vídeo en YouTube. Ha tenido muchas descargas en visibilizaciones y demás. Y es el tema llamado Fallen Angels. ¿Tienes un grupo? ¿Lo conoces? ¿Quieres sonar a la radio? Lo tienes muy fácil. Tenemos el email a reventar y de momento imposible poner todo lo que llega a nuestra redacción. Apunta el email lahoradelorradio@gmail.com. Molan y mucho esos señores llamados Deep Frat. Desde Suecia, Estocolmo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. La hora del rock. ya lo tenemos, el nuevo trabajo de los catalanes de Barcelona, Del Drac. Y bueno, como sabes, el grupo fichó recientemente por el sello Fish Factory, un sello que está currando al máximo para que todo llegue a buen puerto a nivel de promoción. El equipo de lo que es la dirección y demás se portan 100% con todo lo que se está cociendo y haciendo en nuestro país. Y una de las muestras es este trabajo de 8 canciones. Pero de 7 canciones, porque yo pensaba que eran 8, no, son 7, es que me viene el WAP y MP3. Y bueno, pues hay que decirte que son temas como, por ejemplo, Legal Mafia, Hep Shop, Apple of Sign, Blade God, Leather Zombie, Horizons y una sorpresa que te pondré más tarde en esta hora del rock. Una versión, un cover de verdad muy currado, muy la línea de Del Drac. Y por fin tienes ya disponible en breve en toda España el nuevo trabajo de la banda del señor Kimi Montañés, el guitarrista. Tenemos a la voz a Eric Moya, al bajo a David Saavedra y Mark Stryker a la batería. Nuevo disco de la banda Del Drac, el llamado Against Tyranny. Aquí hoy en exclusiva en esta Hora del Rock, gracias a la banda y a Fish Factory por la facilidad para que llegue este material a tus oídos. Heavy metal con cabeza, con toques muy trash y a veces un poco también muy speed. Ahí tenéis el nuevo trabajo de Del Drac desde la Hora del Rock número 52. Y aparte me mandó un WhatsApp recientemente Eric y dijo: Paco, por favor, si es posible, pon esta canción, porque estamos toda la banda muy orgullosos de esta canción, Play Gutter. Amigos, tus deseos son órdenes aquí a esta Hora del Rock y por fin, sonando para toda la audiencia guapa de la Hora del Rock, el nuevo trabajo de la banda Del Drac. Bueno, y seguimos con la música, por supuesto. Esa es nuestra lucha incansable cada semana, cada 120 minutos desde tu radio favorita, FM o Internet. Vamos a irnos ahora con un disco de un grupo que lleva años y años, pero años luchando en esto de rock industrial. No son Rammstein, ni mucho menos. Es un grupo también que va de este palo, pero cantan en inglés y son este grupo, Dive Craft. Esto es nuevo, es calentito, calentito. Vision 2020 Visions. We'll be right back. año 80 este grupo está sonando y de verdad sacando directos, sacando trabajos en estudio y siempre con esa fuerza del rock industrial. Desde el Düsseldorf, Alemania, Die Köpfe. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. No, no te has equivocado. Esto sigue siendo la hora del rock. Lo que nos ponemos bastantes clásicos con ese trabajo que han sacado Blind Guardian, dedicado íntegramente a una obra, a un libro recientemente publicado. Y Hansi Karch, su guitarrista, han dicho: vamos a hacer un trabajo diferente con este ambicioso proyecto, con la orquesta Blind Guardian. Evidence we hold in that the honest may must stand. The old order is the hardest in the world. It's the hardest in the world. It's the hardest in the world. The old order is the hardest. Twilight Orchestra, Legacy of the Darkland, el legado de las tierras oscuras, con 21 cortes, todos ellos, repito, reitero, instrumentales, orquestales y muy la onda de lo que hace tiempo Hansi Karch quería hacer para todo el fan de Blind Guardian, ser los primeros en crear una ópera total dedicada a sus historias de, sobre todo, libros de Tolkien y demás. Aunque en este caso no es un libro de Tolkien, es un libro de otro escritor alemán que se lanzó en abril del año 19, o sea, este año presente, 2019. Y aquí tenemos hoy el tema que escuchamos, The Grail Order. Ya lo ves, amigo y amiga, que aquí te ponemos de todo, intentamos eso en esta hora del rock. De verdad que No sé cómo daros las gracias porque sinceramente estamos teniendo unas cifras de audiencia muy potentes y muy contentos de que esto vaya así y que lo que hacemos, lo hacemos bien porque queremos sobre todo promocionar a las bandas de España, a las bandas que envían su material y por supuesto a todo lo que es el mundo del heavy metal y vertientes musicales. Aquí no hacemos ascos ni ningún estilo ni ninguna banda. Estamos en Rusia con un grupo que está de verdad pegando muy fuerte en redes sociales, en Facebook y demás. Así es la auténtica promoción actual, muchas redes sociales y moverlo por todos los sitios. Y son los Poker Face, The Song of My Revenge. Mi canción es mi venganza. Sepultura, Sodom, Creator, Slayer, Arkenemy, Children of Bodom, son sus influencias de esta banda rusa llamada Poker Face. Hablando de Children of Bodom, Alexi Layo, su guitarrista y cantante, se ha quedado sin derechos del nombre. Ha sido, pues digamos, que expulsado de la banda. El motivo aún no te puedo confirmar, pero parece ser que los derechos totales de los temas y el nombre de Children of Bodom lo ha perdido el propio Alexi Layo, su creador. Lo que es la vida, ¿eh? Tanto buen rollete con la banda y mira, te dejan en gallumbos y en la calle. La hora del rock. Dragonfly. Solo depende de ti, Power Metal. Con novedad nueva, Z-Gage es un nuevo trabajo de la banda. Ahora vamos a irnos a los campos más melódicos, a la UR Nacional desde Murcia, Argy. Siempre he dicho que esta música tiene algo muy especial, algo que va muy adentro del corazón, porque la AOR, para mi punto de vista, son sentimientos, son vivencias, y así lo demuestra este guitarrista y compositor desde Murcia, el llamado Argy, y este tema que hemos puesto ya en dos semanas consecutivas, el llamado Crying With Joy. Siempre lo digo y lo diré, es que España tiene últimamente grandes creaciones, grandes creadores musicales, grandes escritores, grandes músicos. De verdad, nada que envidiar al resto de Europa, porque tenemos en España, de verdad, canela en rama. Desde el mundo del AOR, Argy. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock con Paco Jiménez. We'll be right back. suena mucho a Nightwish, tengo que decirlo, y tenéis razón, bastante, mucha razón, porque tenemos a la cantante que fue en su momento, pues cantante de la banda Nightwish, Annette Olsen. Junto al guitarrista Jani Litaminen, bueno, pues hay que decirte de que el guitarrista provenía de la banda Sonata Ártica, vamos, el que tenía el pelo rosa. De verdad que desde el punto de vista estos de Dark Element, me quito el sombrero, me quito la chistera, porque sinceramente peligra Nightwish, ¿eh? Qué fuerza, qué dinamismo y qué optimismo musical tiene esta banda llamada The Dark Element. Dice la propia Annette que estuvo muy mal en Nightwish y que nunca más en la vida volvería a la banda. ¿Por qué será? Es que le está comiendo los talones a Nightwish, ¿eh? Me encanta el trabajo de esta banda, de verdad, es súper guapo, recomendado. The Dark Element. Y este tema llamado No You Monster, no eres tú mi monstruo. Y yo creo que a este grupo que viene ahora a continuación le ha tocado ya por fin la primitiva, le ha tocado el gordo, yo diría, de la Navidad, porque este grupo con este disco, este último trabajo, va a ser, creo ya, la consagración total en España de esta banda desde las Baleares, desde Mallorca. Sí, sí, es un grupo que hemos puesto ya bastantes veces seguidas en esta hora del rock. Y me estoy refiriendo a la banda Even. Un grupo que de verdad, estos Evens son una banda a tener muy en cuenta. Y este tema que te pongo ahora, el llamado Skull. Súper, súper recomendados. Wow, qué bueno el trabajo de los Evens. Y de verdad que este Skull engancha la primera escucha. Skull es brindar. Los temas Cielo, Cruzado, Entre las sombras, Esclavo de la ira, Guerreros de Odín, La revelación, Las dos caras, los 12 caballeros, por convicción, Skol y tu obsesión. No lo tienes, ¿a qué espera? Consigue ese trabajo nuevo de la banda mallorquina Event. Bueno, aquí tengo una sorpresa que por fin tengo luz verde y lo puedo ofrecer a vosotros y a vosotras. Me estoy refiriendo al nuevo trabajo de Big Bifor. Sí, sí, o Big Bifor, como queréis decir en España. Él es el cantante de la banda Saxon y se ha lanzado en solitario para un disco que yo, sinceramente, cuando lo escucho, es que me viene a la cabeza Saxon. No me imagino a Big Bifor o a Big Bifor en solitario. Pero bueno, lo ponemos, este Welcome to the Show, que es el adelanto que tiene para este nuevo disco que dicen ya que está a la venta, pero yo de momento no lo he visto en ninguna tienda. Si lo has visto, comunícalo al 630-350624, nuestro WhatsApp de la hora del rock. Inclúyete en él porque de verdad no te va a defraudar. Aquí tenéis a Big Bifor y Welcome to the Show. Welcome to the Show, el nuevo trabajo de Big Bifor. Yo lo digo así mejor, así todo el mundo me entendéis, ¿a que sí? Welcome to the Show, bienvenido al show. Y bueno, pues ahí tenéis esa trayectoria que va a hacer inminentemente. De hecho, ya está disponible en plataformas de, por ejemplo, Spotify o iTunes, el nuevo disco de Big Bifor. Welcome to the Show. Y bueno, lo que aparece por aquí, por estos lares, es un nuevo trabajo de la banda madrileña mítica, Obús. No me lo digas más.

Hoy es el nuevo trabajo de los daneses desde Horsens, los Pretty Maids, y ese Under Your Madness, de verdad, que yo sinceramente, no sé si es que soy fan, porque lo soy, lo reconozco, pero este disco creo que es de lo mejor que han sacado en tiempo. Todos los temas, a mí por lo menos, me suenan a clásicos. Sí, sí, y dirás, Paco está flipando. No es que flipe, es que los temas los escuchas y tanto la música como la voz de Ronnie hace que sean como clásicos, ¿no? Como si sean tuyos ya de hace tiempo, porque son muy pegadizos todos. Hay temas brutales, por ejemplo este que te he puesto hoy, Black Thunder, era una canción tuya con un rollo muy groove, muy rollo festero, pero siempre con ese rollo a lo Pretty Maids. Bueno, pues ahí tenéis el nuevo disco, lo hemos puesto aquí. De hecho, yo te recomiendo que te lo pilles porque, no sé, hay una producción muy buena en el disco, hay un gran trabajo, porque Pretty Maids lo que tiene es que es una banda que cada disco se superan, sí, sí, como lo escuchas bien, es un grupo que cada disco se intenta poner un poco al día musicalmente hablando. Ahí tenéis el nuevo trabajo Under Your Madness de Pretty Maids desde la hora del rock número 52, y bueno, pues este Black Thunder con esa voz de Ronnie Atkin, que espero que nunca se apague. Bueno, si apaga será porque ya se hace mayor y deja la música, pero por favor, tiene esa enfermedad que todo el mundo ya la conoce, no me gusta decirla, pero bueno, espero que se aclare pronto todo. Va a quimioterapia, va también intentando poco a poco solventar los problemas y espero que salga de esta. Si no, será el último trabajo que haga Ronnie Atkins. No quiero ser pájaro de mal agüero ni mucho menos, pero solamente digo lo que se ve y lo que se cuece. Espero que Pretty Maids tenga mucha larga vida. Y espero que sea con Ronnie Atkins a la voz. ¡La hora del rock! Aquí tenemos otra canción del trabajo nuevo de Deldrag. Lo que te dije, un cover, Ozzy Osbourne y Over the Mountain, en estilo más contundente de aquel trabajo llamado Diary of Men Men de Ozzy. The Drug. I'm so escuchas La Hora del Rock. Muy fuerte es el nuevo trabajo de Sepultura. Insolation es el adelanto que nos lanzan en su sello discográfico Nuclear Blast. Yo de verdad siempre predecía una unión entre los Cabalera y lo que era Sepultura, pero parece ser que no va a ser así. Que bueno, ellos ya están con su proyecto aparte, los hermanos, y Sepultura ya ves que están arrasando con este Insolation. Las 10 y 10 de la noche de este día super metalero, como siempre cada semana te ofrecemos una amalgama musical de grandes bandas recibidas a nuestra redacción de La Hora del Rock, que son muchas y muchas, y complicado todas programarlas en un mismo programa, pero intentamos lo máximo para que estés informado e informada de lo que se cuece en este planeta del heavy metal. Conmigo al lado oscuro. la fecha el próximo 8 de diciembre, el EP de Running Wild, no LP, EP. Son 4 canciones. Hoy te ponemos esta, la llamada Ride of the Wild Side. Amigos y amigas de la Hora del Rock, muy pronto desembarca Rock and Roll y sus Running Wild. Come on, take a ride on the wild side. Come on. Last Diet, Wicked, el nuevo lanzamiento que, de verdad, nada más aparecer en las tiendas de discos se vendió como churros en España. Y esta producción nueva de la banda sueca gusta mucho. Maldito Wicked. Y parece ser que está creando. Son bulos de momento, no son reales porque no es oficial, ni mucho menos. O sea, queremos decir desde la Hora del Rock que esto no será de momento oficial, pero parece ser que está cogiendo mucha, mucha forma. Una gira en conjunto, atención a esto, Poison, Motley Crue y Def Leppard, que se dice también que puede incluir una ciudad de España. Veremos qué pasa, porque de verdad, a mi punto de vista, es una gira muy glamusera, muy rockera. Y bueno, pues por lo menos para intentar ya calentar motores, si es que va a ser así, vamos a ponerte uno de esos grupos que va a estar tocando en ese festival. Recuerda, se habla de Motley Crue, de Poison y Def Leppard. De hecho, lo ponemos también como clásico oral rock, ¿qué te parece? Clásico del programa. Make Love Like a Man, del trabajo Adrenalize. En gira en conjunto, se habla, se supone, Def Leppard, Motley Crue y Poison. Clásico del programa. Del programa. Se espera este año que viene, pero festivales con grandes nombres de bandas cerrando cartelería. Y bueno, si esta gira es real, yo me apunto a un bombardeo, Motley Crue, Poison y lo que escuchas, Def Leppard. Después de Listeria apareció este disco que, bueno, gustó mucho, llamado Analyze, del año 92. En este año vine yo a Menorca. Vine yo por primera vez a Menorca, me encantó y de la isla me enamoré. Y aquí estoy, en Ciudadela de Menorca, para todo el mundo, desde la isla, desde la roca, la Hora del Rock. De verdad, encantadísimo de acompañarte cada semana donde estés. Dejamos la música de Leppard para decirte que tenemos encima el Sevilla Metal segunda edición. El día 30 de noviembre, la Sala Even en Sevilla. Fireground, Devil in You, Bloodhunter y lo que escuchas, Escape Plan. Entradas anticipadas a 12 euros y en taquilla 15 euros. Día 30, Sala Even, Sevilla Metal 2. Recomienda La Hora del Rock. Cut Love es el tema escogido de Escape Land, una banda que con este segundo disco han reventado con las críticas, una banda atemporal, una banda más que atemporal, indescriptible musicalmente hablando, porque no sabes cómo cogerla. Hacen groove, hacen metal, hacen gutural, hacen progresivo. Bueno, es un grupo que va a estar tocando en este próximo Sevilla Metal, segunda edición. Repito las bandas, Fireground, Devil in You, Bot Hunter y Escape Land. El factor no altera el producto. Entradas a la venta anticipadas a 12 euros en Everbrave, en Tradium, Sangrila y también en Record Sevilla. En taquilla a 15 euros. Recomendamos a tope, el día 30, todo Dios, porque sé que hay mucha gente oyentes en Sevilla, desde Onda Joven Sevilla, pues fuerza con ese Sevilla Metal 2. Desde Menorca, toda esa, digamos, ilusión, porque esto salga bien, esta segunda edición. La primera fue brutal y la segunda esperemos que sea la consagración de este festival en la capital hispalense, en Sevilla. Sevilla Metal 2 recomienda La Hora del Rock, digo los grupos, Blood Hunter, Devil in You, Escape Land y Fry Ground. ¿Cómo se pasa el tiempo aquí programando música y lanzándola a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales de la Tierra? Porque solamente con un clic puedes escuchar La Hora del Rock. Y si no puedes, tienes una dirección que es nuestra herramienta perfecta, que es www.lahoradelrockradio.com. Ahí tienes todos los programas desde iVoox, desde Spotify, con su merchandising respectivo. Tenemos camisetas, tenemos tazas, tenemos imanes y puede ser tuyo solamente... Te metes en la página y lo pides. When the winter end, cuando el invierno se acaba. En gira muy pronto tendremos a los suecos Eclipse. Aquí ya estamos adelantándonos a esos acontecimientos, a esos conciertos que va a hacer la banda por España. Un grupo que ha elegido España como ya su segunda casa, ¿no? Entre festivales y conciertos en solitario, están arrasando. En concierto luego te digo la oficial gira en España. Ahora su música, Eclipse. El 7 de diciembre en Ramatat 2 y el 8 de diciembre en Madrid de la Sala Mon. ¡Viva la victoria Tour! Eclipse en concierto, repito las fechas, 7 de diciembre en Barcelona, 8 de diciembre en Madrid. Recomienda La Hora del Rock. Eclipse en gira por España inminentemente. Come wake me up when the Bueno, y parece ser se han cogido fuertemente los machos y el Rock Fest y han dicho vamos a por todas. Kiss, Judas Priest, Acid y ahora, atención a esto, la banda por antonomasia del rock sureño que va a estar presente en este próximo Rock Fest. Los Lynyrd Skynyrd, único show en España en el Rock Fest. Simple Man. Aquí tenéis lo último de ellos en directo. Los verás en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, en la próxima edición del Rock Fest 2020. Han dado un golpe fuerte en la mesa al Rock Fest, diciendo Lynyrd Skynyrd a Barcelona. When I was young, come sit beside me, my only son, and listen closely, oh baby, to what I say. And if you do this, it'll help you some sunny day. I'll take your time, don't live too fast. Troubles will come, oh, and they will pass. Go find a woman, oh baby, and you'll find love. I was out Jacksonville, and don't forget, son, there is someone. Cartel de momento que se está oficial, hecho para el Rock Fest 2, 3 y 4 de julio de 2020. Ulrich the Archer, The New Rose, The New Death Cool, Rod Goodes, Riff, Nile, Myrat, Madeline Bry, Mid Dryer, Gotar, Evil Invader, Disconnected, Diamond Head, Ballet, Blowbat, Belzebuth, Ángelus Apaterida, UFO, Acid, Kiss, Judas Priest y Lynyrd Skynyrd. Yo creo que se guardan otro grupo más o dos grupos más en la manga. En la manga, porque yo creo que el Rock the Night también tiene, como sabes, a Foreigner. Vaya conciertazo, ¿eh? Foreigner van a estar también tocando en ese Rock the Night. Mercyful Fate como único show en España. Y bueno, pues parece ser que ya otros festivales como el Leyendas del Rock y más bandas están ya buscando grupos para confirmar poco a poco lo que será los conciertos de verano de España. Yo recuerdo cuando, bueno, cuando iba a Wacken o cuando iba al Sweden Rock o a Dorrington, era como algo muy especial, ¿no? Como algo de decir, bueno, vamos a ahorrar pasta para ir a estos conciertos. Y ahora en España tenemos los mejores conciertos. Bueno, hay que decir que Wacken o el Sweden son festivalazos, también hay que decirlo, ¿eh? O el Don Lovat. Pero bueno, en España tenemos conciertazos y festivalazos espectaculares. Repito, Lynyrd Skynyrd cerrando en esa gira de despedida que van a hacer la banda y han elegido el Rockfest como reclamo para tocar en este concierto despedida de la banda sureña Lynyrd Skynyrd. Ahí sonará el tema Sweet Home Alabama o muchos más, ¿eh? Ya lo sabes, al Rockfest, de momento, como grupo fuerte, fuerte, Kiss, Judas Priest o Acid, Lynyrd Skynyrd. Escuchas lo último del guitarrista Juan Saurín, que hemos recibido hace unos días. Desde el sello Maldito Records, super guitarrero, como sabes, también lo alterna con un tributo a Metallica. Y bueno, este disco muy instrumental, muy potente para los oídos rockeros de la hora del rock número 52. Juan Saurín. We'll be right back. Juan Saurín, Supremacy, el nuevo trabajo de este guitarrista del Levante, que tiene mucha afinidad con quien te habla y con el programa en sí. Juan, de verdad, ha sacado un trabajo impresionante. De hecho, a Juan Saurín lo tenéis en el WhatsApp de La Hora del Rock, 630-350624. Juan, de verdad, ole, ole, ole. Casi son las 10:41 de la noche de esta hora rock desde Grupo AMSC para diferentes emisoras como son Onda Mar 80, Gran Vía Radio FM Internet, Onda Mar 80 Belviche, Onda Mar, Onda Mar 80, correcto, sí, Onda Joven Sevilla, Radio Vigo Sanabria, y en diferido en Asalto Mata Radio Rock, Radio Antorba, Canal 2, Cantabria o Latina en Canarias. También tenemos gente que está emitiendo el programa desde sus radios FM. A todas ellas, de verdad, gracias por emitir este programa en tu emisora. Cambio de look, nueva imagen, nuevo estilo musical, los R Nation, Crash in the Sky, discazo al canto, discazo que te recomendamos que te pilles, pero automáticamente, R Nation, Cada semana tienes una cita obligada si te gusta el mundo heavy metal, rock duro, desde tu emisora o FM favorita, La Hora del Rock. Vámonos a Granada con un grupo que me envió, pues por formato, creo que fue por Facebook, luego pasado por mail, la banda Ecce Homo, Vendedores de Ideología, rock and roll del bueno. Especie entre suaves y Rosendo, pero ese toque más rockero desde Granada, los Ecce Homo. Ya mandaremos más temas, de verdad que estoy encantado. Recibimos temas y temas, mails y mails, y lo que verdaderamente me jode, sí, sí, así hablando en plata, es que me es imposible poner todas las bandas que llegan a nuestra redacción. Pero bueno, todo poco a poco. Ecce Homo desde Granada, desde el sur de España. Y saltamos muchos kilómetros, vamos a irnos al desierto de Gobi, concretamente por Mongolia, vamos a irnos por Ulaanbaatar, una ciudad, la capital de esta zona, y un grupo que, bueno, somos de los primeros en ponerlo, y de verdad que eso sí que lo puedo decir bien grandemente, somos los primeros en ponerte a la banda de Who. Con este heavy metal un tanto extraño, un tanto, yo diría, más autóctono, con los propios instrumentos de aquella tierra, los de Who, Yuye, Yuye, Yu. Escuchas La Hora del Rock, recta final. Time. En Sevilla tenemos el día 30 el Sevilla Metal 2 y en Barcelona, en la Sala Calabria, bueno, en el concierto Totem, Festival Totem, tendremos a los 11 bis, entradas a la venta a 5 euros, sorteo de una guitarra Jackson entre todos los asistentes. Esta es la banda 11 bis, 36 años después harán todo lo que es el repaso a su disco y a lo mejor que otra sorpresa del nuevo trabajo. Entradas a la venta 5 euros, ¿eh? Hazte con la tuya. 11 bis en concierto, recomienda La Hora del Rock y este Rockzelona. El día 30 en el Totem Festival tendréis a 11 bis, entradas 5 euros, sorteo una guitarra eléctrica Jackson. Barcelona, el rock que suena, Barcelona. Y ya nos vamos, amigos y amigas, ya nos vamos. Barcelona, lo hacemos con un grande de los grandes de todos los tiempos. El nuevo lanzamiento del single, tras 10 años sin grabar nada, con altos y bajos, incluida enfermedad y giras suspendidas, entre ellas dos veces España. Y me estoy refiriendo a la banda, bueno, a la banda no, al señor Ozzy Osbourne y su banda. El tema es muy Black Sabbath, es una canción, yo diría que puede perfectamente encasillarse en lo que hacía últimamente la banda de Tony Iommi, los Black Sabbath. Ozzy Osbourne y ese Under the Graveyard. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana con más música, más recuerdos y más novedades. Todo esto y mucho más en 120 minutos, la llamada Hora del Rock. Ozzy Osbourne y hasta la próxima semana, que va a estar en gira en noviembre 2020 en España. Junto otra vez, y ya por tercera vez, espero que sea la última, con Judas Priest. Si os quiere, salud y rock and roll. Never.